Endorscat. Saludos mundo, quisiera aprovechar este espacio breve para hablaros de una serie y mi experiencia personal con esta serie y sirva así al mismo tiempo como recomendación y desrecomendación. Cada día me gusta más este palabra inventado. Pues eso, hoy os hablo de The Leftovers. Pues sí, hace poco sacábamos una alternativa Loader, hablábamos de un montón de cositas y cuando me tocó a mí en un momento determinado me puse a hablar sobre lo que había estado viendo en esos instantes, que era la serie The Leftovers, ¿vale? Diciendo que, bueno, ya la había intentado dos veces debido a las recomendaciones, fuertes recomendaciones de fans muy efusivos que me habían dicho tienes que verla, bueno, lo probé. Dos veces, y las dos veces la serie pudo conmigo, me derrotó. Y sí, la premisa es muy potente. De hecho, ya advierto que en este audio no voy a hacer spoilers de ningún tipo, ¿de acuerdo? Pero sí, los fans de esta serie, de Leftovers, hablaban de ella como si fuera lo mejor de lo mejor. Algo más que una serie de culto. Pero yo ya me vi en dos ocasiones encarando los primeros capítulos de esa primera temporada y lo siento mucho, pero veía que esto no arrancaba, ¿vale? Y de entrada hay que decir que la primera temporada mama mucho de una novela que es en la que se inspira, la que pretende adaptar, y que a partir de la segunda temporada es cuando ya vuela libre y se pone a explorar por su cuenta sin que ningún libro le diga qué contar. Y eso muchas veces es un problema en muchos otros productos. No voy a poner ejemplos, aunque yo creo que los hay bastante más que evidentes. Bueno, en The Leftovers es una liberación artística, no sé si sin precedentes, pero con pocos precedentes, cuanto menos. La primera temporada a mí me ha parecido durísima. Y sí, había episodios que no estaban mal. El capítulo retrospectivo de Nora estaba medio bien. El del predicador, pues también no estaba mal. Pero para mí no eran suficientes para engancharme al producto. Este es principalmente uno de los hándicaps más acusados que tiene The Leftovers. Que se recomienda muy vivamente, con grandes adjetivos, así con mucha elocuencia. Pero hay que saber a quién se recomienda. The Leftovers no es una serie para todo el mundo. Y en mi opinión, insisto, en mi opinión, tiene un filtro que dura 8 capítulos y que puede derrotar a una audiencia masiva. Es cierto que en la segunda temporada para mí la cosa mejora exponencialmente, muchísimo. El protagonista Kevin para mí era un sieso que tenía un palo de escoba metido dentro, ¿vale? Durante toda la primera temporada. Pero cambia radicalmente en la segunda. Y ya no te digo en la tercera. Nora, que es mi personaje preferido, en la primera temporada es una sombra de lo que va a acabar siendo. Está su episodio, donde sí, brilla con fuerza, pero es a partir del segundo año de la segunda temporada cuando este personaje cobra una relevancia que yo creo que para mí es más que notable. Y sí, al final me ha gustado mucho la serie. De hecho, es una serie que creo que invita al revisionado. Estoy ya empezando a ver algunos capítulos otra vez. Y a entender más cosas y entenderlo todo mejor. Pero solo después de haber superado la criba. Y si yo no lo hubiera comentado en esa alternativa a Loader hace solamente unas pocas semanas, no hubiera acabado de verla. Os lo garantizo, pero fueron tantos los oyentes que me contactaron para recomendarme que siguiera, que fuera paciente, que la cosa mejoraba, que le diera una oportunidad así en plan bien, que hice esfuerzo doble y aguanté. Y odié mucho a esa gente, porque veía cómo los capítulos pasaban y pasaban y aquello no terminaba de engancharme nunca. Y lo más problemático de todo es que The Leftovers, que para mí cuando empieza fuerte es a finales de la primera temporada y ya en la segunda temporada, que es donde va a adquirir entidad, no puedes directamente acudir a los episodios buenos, por decirlo así. Algún oyente me dijo que me viera los dos primeros episodios para contextualizar, conocer a los personajes y tal, pero que luego saltara directamente al 2x01 y que ya siguiera a partir de ahí. Pero no. Yo no recomendaría eso. Porque esa es la puñeta de esta serie, que tienes que verla entera. No puedes dar ese salto hacia la parte buena, hay que verlo todo y ver los comienzos. Y a mí, por lo menos, se me ha hecho un nudo. Durísimo. Claro, con todo lo que hay que ver por ahí, con la cantidad de series que podrían interesarnos, darle una oportunidad a un producto tan exigente como este, no es para ir por ahí recomendándola a todo el mundo. Como si esto fuera Quinta Esencial. Y os lo digo así, hay gente a la que, bueno, aunque ahora yo ya entiendo a los fans de Leftovers, porque yo me he convertido en uno, hay gente, como digo, a la que yo no se la recomendaría ni en sueños, porque van a llegar a esa segunda temporada y verán la tercera y verán las tres temporadas y no les gustará. Es que ni aun por esas. Una vez dicho esto, y sabiendo que algunas personas sabrán comprenderme y otras no, también os digo, cuando esto empieza a cuajar, es fácil meterse hasta las trancas, verse episodios ahí seguidos a troche y moche. De hecho, ahora que ya está terminada, finiquitada del todo y con solamente tres temporadas, como digo, sabiendo que esto no va a tener continuaciones, que no se queda en un cliffhanger, en fin, todo está finiquitado. De hecho, no se canceló, se optó por terminarla. Bueno, pues a pesar de que acabas devorando esta serie, los primeros platos, pues a mí me estomagaron y me obligaron a desistir dos veces. Y supongo que eso le ha pasado a un montón ingente de espectadores potenciales. De hecho, es precisamente eso, que de Leftovers, joder con el título, bueno, pues quizás sea un producto bastante menos popular. Jamás va a hacer los números de La Casa de Papel, por ejemplo, aquí en España por lo menos, ¿vale? Porque La Casa de Papel por ahí fuera se ve, porque verse se ve, pero no genera tanto entusiasmo como aquí en España, ¿vale? Pero es que The Leftovers es una serie diferente. No pretende ser un Juego de Tronos ni nada así. Y sabiendo que tiene, o que puede tener, porque a cada uno nos sentará de una manera, una especie de efecto retardado, es más fácil encararla o mentalizarse para verla como se debe ver si alguien te recomienda. En fin, si te dice dónde están las partes buenas y las partes malas. Por eso yo estoy contando esta experiencia, porque sé que mucha gente, después de escuchar este audio, a lo mejor se atreve. Bueno, pues ya sabéis lo que os vais a encontrar. O lo que quizá os podéis encontrar. Una primera temporada que tiene este pequeño problemita. Además, comparte con Perdidos, con Lost, que también es de este Damon Lindelof, está metido en los dos productos, ese hecho de ir mostrando eventos o sucesos que parecen extraños, que parecen rarísimos, incluso inexplicables, pero que luego sí que se explican. Con mayor o con menor fortuna, porque eso ya pasaba en Perdidos, pero aquí ocurre. Aunque eso sí, la pregunta inicial, la que tiene que ver con el suceso que lo origina todo, en mi opinión todavía está por clarificar de verdad, porque solo se revela a medias. Pero bueno, en términos generales casi se puede decir que todos los interrogantes que te propone acaban siendo despejados. Satisfactoriamente despejados, habría que decir. Luego está en si nos creemos esa teoría sobre el final que soltó Justin Theroux, el actor protagonista, sobre la que Lindelof no ha dicho si sí o si no, porque muchos titulares dicen por ahí que Lindelof lo explicó y que estaba de acuerdo con eso. Bueno, eso es una maniobra de clickbait porque se copió y se pegó demasiado a mi juicio, pero Lindelof no ha explicado al final. Ha sido tan críptico como siempre. Sencillamente no lo ha hecho. El que sí lo hizo fue Justin Theroux, que opinó al respecto, ¿vale? Pero es su teoría. No es la explicación oficial del final. Así que podemos decir que no hace falta. De hecho, para mí no hace falta explicación para el final. No hay nada que explicar. Con eso, en fin, me parece. Es que tampoco creo que sea una serie tan confusa. Si es verdad que hay cosas que te chocan cuando lo ves, dices, pero bueno, ¿y este tío de las cabras por qué hace esto? Luego te lo dicen. Cuando has avanzado lo suficiente. Pero claro, como es una serie que no va de actos, sino de personas, porque nuevamente las relaciones interpersonales son lo que importa. Sí, a lo mejor esto es un acto divino así pseudo bíblico, o a lo mejor no, quizás sea un evento de física cuántica y con energía oscura, todo muy enrevesado, lo que sea. Pero eso importa nada en comparación a cómo afecta eso a la gente que experimenta esa realidad y el enfoque que luego ellos le van a dar al suceso en sí. Por lo que, bueno, para mí, sí, este es un producto notable, con un hándicap poderoso. Bueno, también está el hándicap de que una vez que te has acostumbrado a un escenario concreto, llega la siguiente temporada y traslada la acción a otro escenario distinto, completamente nuevo, incluso radicalmente alejado del anterior, y claro, ocurre en cada temporada. Pero bueno, en conjunto, consiento en que sí, merece el apelativo de serie de culto. De hecho, diría que es la última gran serie de culto que ha habido hasta la fecha. Cuando se pone fuerte es tremenda. A pesar de que algunos personajes así muy bien construidos, a mi juicio creo que se van olvidando por el camino y yo les terminé echando de menos. Con lo cual, y ya para ir concluyendo, al final yo no recomiendo The Leftovers. Porque hay que recomendar con responsabilidad y meterse en este fregado es complicado. Pero para cualquiera que le atraiga este desafío, ahí está. Yo la he disfrutado mucho y sé que va a haber mucha gente que con paciencia también lo hará. Pero recomendarla así para todo el mundo, no, para nada. ¿Vale? Dos cositas, insisto, para terminar. No entiendo cómo hay gente que prefiere los créditos de la temporada 2 y la 3 a los de la primera temporada. En serio, no lo pillo. Creo que los créditos de la primera temporada son infinitamente mejores a los que vienen luego, tanto musical como visualmente. Pero bueno, supongo que son gustos y cada cual a lo suyo. Y para terminar, es complicado que esto llegue a lo de. Porque me veo haciéndolo yo solo y la verdad es que esto requeriría un monográfico. Y una sección, algunas secciones, vale, las cosas como son. Pero un monográfico, un especial, una sola persona, sea la que sea, es complicado. Ya veremos. No puedo prometer nada. A lo mejor sí. De entrada sí puedo perjurar que a corto plazo no va a suceder. No vamos a tener The Leftovers en Lode. Pero en un futuro nunca se sabe. Quizás sí. ¿Vale? Y esto era lo que tenía que decir. The Leftovers, que está en HBO, que son 3 temporadas. Está cerrada ya. 10 episodios en las 2 primeras, 8 en la última, 28 en total. En fin, una serie, cabe nuevamente insistir porque es importante, no para todo el mundo, pero que para un 2% de la población mundial puede ser una obra maestra. Yo no la califico de tal, pero desde luego sí he entrado en esa ascensión con esta serie. Y ya por último, gracias a todos los oyentes que os pusisteis pesados con que fuera paciente, que la continuara viendo. Ahora ya no os odio, pero durante un tiempo parecía que ibais de blanco y no parabais de fumar. En serio, me dieron ganas de enchufaros con una manguera. Hasta otra. ¡Arriba! ¡Camina! ¿Qué haces con la niña? ¿Quién eres? ¿Qué haces con la niña? La llevo al pozo. ¿Por qué? Voy a tirarla. La niña. ¿Se resiste? No. Eso es porque quiere que lo hagas. Es como una mujer. Cree que puede mejorarte. No lo entiendo. Está muy claro. Tienes que elegir. Cruzar o saltar. ¿Por qué iba a saltar? No quieres matar a una niña. No es una niña. Sí, lo es. Si lo haces, eso te cambiará. Esto no es real. Amigo, esto es lo más real que has vivido. ¿Quieres dejarme caer o quieres empujarme? Empujarme es más fácil. ¿Qué pasa? Es duro. ¿Por qué? Siento pena por ti. ¿Te ayuda si cierro los ojos? No. Puedo decir que me lo merezco. No es verdad. Sí lo es. Hablo demasiado. No escucho. Soy imbécil, una inútil, estoy muy gorda. No sé cómo entretenerme. Por favor, para, ¿vale? Vale. Te ayudaría. Daxonene.